mami. Ven acá. Tú sabes que esto es solo tú y yo. Ven acá, tú y yo. En un cuarto oscuro solo tú y yo. Tú y yo, haciéndolo, acariciándonos en una noche de pasión. Y ven acá, tú y yo. Vamos a escaparnos en una noche de sexo. Tú y yo, duro, toda la noche haciéndolo. Mami, tú que eres mi girl, yo soy tu gato. Tocarte nada más me causa un arrebato. Hacértelo duro, duro, mami, bien duro. Toda la noche haciéndolo. Quitándote la ropa, despacio. Besándote la boca pa' subirle el arrebato. Y hacértelo duro, mami, mami, bien duro. A pegarte bien duro y a soltarte bien duro. Toda la noche haciéndolo, no me quito. Fumamos un bareto y seguimos haciéndolo. Tocándolo, tú tocándolo. Siente mi calentura y eso a ti te enamoró. Tú que eres mi girl, yo soy tu gato. Tocarte nada más me causa un arrebato. Hacértelo duro, duro, mami, bien duro. Toda la noche haciéndolo. Seguimos fumando un cigarrillo marihuana. Que no se me olvide que eres la famosa Sara. La que tiene cara mala, la que por nadie es a Sara. Y yo, te miro y te imagino. Te miro y te imagino. Y yo, te miro y te imagino. Sin ropa haciendo el amor. Tú y yo la hacemos.